Muy buenas a todos. Por fin habemos sitio para el evento del día 21 y 22 de abril. Por fin lo hemos conseguido. A ver, os voy a contar primero toda la información básica y luego me enrollo y os explico, bueno, un poco cómo han sido los acontecimientos. Bien, va a ser en el albergue El Molino, en Güemeces del Cerro, Guadalajara. Está dirección A2, a una hora y media del mismísimo centro de Madrid, ¿vale? Los que vengáis por ahí de la zona centro, ahí lo tenéis a ojo. Os dejo en mijimencasa.com/llamada, tenéis toda la información, ¿vale? Ya está actualizada. Es un sitio que está en plena naturaleza. Vamos a dormir en una habitación común todos, así que llevaros tapones para los oídos. Y el sitio, no hace falta saco de dormir ni rollos de estos. El sitio nos incluye la ropa de cama y, lo más importante, la comida, ¿vale? Es comida casera y la hacen ellos mismos. A última hora nos hemos visto desbordados, no porque seamos cientos de personas ni mucho menos, pero estamos en torno a 25 personas, entonces las casas rurales ya se nos quedaban pequeñas, que era la idea que teníamos en principio, hacerlo en casa rural, y ya un albergue muy grande pues se nos iba de volumen de personal, ¿vale? Entonces son así un poco más rollo estudiantes. Este está muy bien, no deja de ser un albergue, dormimos todos en la misma habitación, pero nos dan de comer, ¿vale? Y es comida casera. Y eso, la verdad, que es un punto, pues para no tener que estar preocupados con la comida o llevarnos comida, que si se estropea, yo directamente nos hacen la comida casera. Bueno, y voy a contar el menú. El sábado comemos patatas con costillas. Estábamos valorando judías pintas, pero es que como dormimos todos juntos, pues por seguridad y por buen rollo y convivencia, pues lo hemos dejado en patatas con costillas. El sábado para cenar tenemos sopa hecha con caldo casero, con huesos, con verduras que hacen ellos, y pollo al ajillo. El domingo desayunamos tostadas con huevos fritos, y la comida del domingo son entremeses, ensalada y un arroz meloso, ¿vale? Que no le echan... O sea, está todo limpio para los que van con críos, no estén ahí, pues eso, quejándose de que hay cosas por la comida. Bien, solo tenéis que llevar una toalla y un neceser, ¿vale? Las cosas del baño. La habitación en la que vamos a estar tiene baños y, como ya he dicho, la ropa de cama está incluida. También tiene calefacción, no necesitáis saco de dormir tampoco. Os dejo unas fotos del sitio, aunque también os dejo la página web, ahí en el enlace que os he comentado. Tiene un salón como de usos múltiples con una chimenea guapísimo. Ahí daremos la charla si hace mal tiempo o ya cuando caiga la tarde-noche, y por la noche podemos charlar ahí mientras nos tomamos algo, ¿no? Bueno, lo importante, a ver, ¿cuánto cuesta esto? Bien, es... Os digo, sábado y domingo. El sábado incluye la comida y la cena, y el domingo el desayuno, un desayuno potente, y la comida también, ¿vale? Y esto vale 60 euros por adulto y 51 por niño. Los niños van de 3 a 12 años, ¿vale? Ya a partir de 12 ya se considera adulto. Y los niños menores de 3 años no pagan. A esto tienes que sumarle el precio del evento en sí, que os recuerdo que eran 30 euros por persona, y si venís en pareja o con críos y tal, 50, ¿vale? Solo 50. Ya veis que es un poquito caro, pero tened en cuenta que nos ponen comida y cena y desayuno y comida el domingo, ¿vale? Entonces los que venís en familia pues sale un poquito más caro, pero bueno, nosotros al final el grueso del importe, digamos, se va para el alojamiento, ¿vale? Nosotros al final, intentando que vengáis y que vengáis también con críos y tal, el evento, ya os digo, os cobramos 50 por toda la familia, ¿vale? Bien, ¿qué tenéis que hacer para reservar esto? Bueno, pues si queréis reservar vuestra plaza tenéis que ingresar 20 euros por persona que vaya a asistir. Es decir, si venís uno, pues ingresáis 20 euros. Que venís cuatro, pues 80, ¿vale? Es lo que nos pide el albergue, esa cantidad, para reservarnos el sitio, ¿vale? Nosotros, una vez que estemos ahí ya se pagará el resto del importe del albergue y pues el evento en sí, ¿vale? No os voy a contar el número de cuenta y todo el rollo porque, bueno, os metéis en mijimencasa.com/llamada, ¿vale? Si tenéis alguna duda desde el apartado contactar, me lo decís y os la resuelvo. Bueno, allí vais a tener el número de cuenta porque lo digo así de voz ahora, pues es un poco... No, tampoco tiene mucho sentido. Es una transferencia a mi nombre, a Sergio Catalán, y con el importe que os corresponda. Importante, en el concepto de la transferencia poner vuestra dirección de correo electrónico. Y luego cogéis y desde contactar me decís, mira, mi dirección, o bueno, desde esa misma dirección ponéis ahí vuestro correo electrónico y me decís, mira, yo me llamo Juan y vengo, soy un adulto con un niño. Perfecto, ¿vale? Y así vamos teniendo en cuenta los que somos. Para que os hagáis una idea, he sacado así unos ejemplos del coste total de todo el fin de semana con comida, el evento y el alojamiento incluido, Y os voy a dar unos ejemplos, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea, para que echéis cuentas en casa. Una persona sola serían 90 euros, un adulto y un niño serían 161, una pareja serían en total 170 y una pareja con dos críos 272. A ver, en principio, la idea era cerrar inscripciones el día 10 de marzo, bueno, precisamente hoy que estoy grabando esto, antes de publicarlo, que hemos estado toda la mañana como locos llamando, buscando sitios, cerrando, pim, pim, bueno, ya lo hemos conseguido, que ha habido momentos que veía que nos íbamos por ahí de acampada libre en abril, ya os digo. Bueno, y la idea era hacer una casa rural, por eso lo de dejar plazas limitadas para pillar una casa rural, pues de esas plazas. Ahora nos hemos pasado de casa rural, entonces ahora sí que hay más plazas debido a que es un albergue, ¿vale? Creo que podemos tener hasta 45 o 50 plazas, con lo cual hoy os animo a que veáis el sitio, meteros en el link a ver las fotos, la verdad que es un sitio súper chulo, yo estaba allí, lo conozco y merece mucho la pena, está en plena naturaleza y oye, pues échale un vistazo porque puede ser una idea para fin de semana que puede estar interesante, aparte de las charlas que demos. Ya os digo, no se trata de ninguna estrategia de marketing el haber cerrado las plazas y ahora abrirlas, sino que simplemente pues nos ha surgido un poco así, ¿no? También un poco nos ha pillado de novatos. Bien, os voy a contar, porque ha habido actualizaciones de las charlas que vamos a dar, ¿vale? De que van a ser los talleres y tal, por si os animáis. Bueno, yo, el burro delante para que no se espante, voy a dar una charla que ¿por qué deberías correr más minimalista? También hablaré de estrategias para sacar tiempo. Haremos un taller de masaje con foam roller, el rodillo este. Si lo tenéis, traerlo, por favor, ¿vale? Que será más fácil. Haremos un taller de sentadilla y postura para ir al baño. Hablaremos de la sentadilla profunda y también las implicaciones para ir al baño. Veremos progresiones para conseguir a lo que no tenemos todavía, ¿vale? Ideas y tal. Y un taller de slackline o cuerda floja, ¿vale? De iniciación. La pondremos al principio y también para que estén los críos por ahí entretenidos, ¿vale? Bien, Pablo Ortiz, de Sano, Fuerte y Feliz, va a hablar de cetosis, de cocina tradicional en tiempos modernos, planificación de menús, métodos de cocinado, pros y contras. Luis Andes va a hacer un taller de pan artesano, va a hablar de qué nos dice un año de evidencia científica y también va a hacer HIIT y Animal Flow en manada, ¿vale? Esto todos juntos ahí, también con los críos y tal, va a ser adaptable a cualquier nivel. Y Luis Salva vamos a hablar de cuerdas, cabos y nudos marineros y entrenamiento con kettlebells y anillas. Y ya os digo, os repito, además no os importa el nivel de forma física, podéis traer a toda la familia, se trata de pasar un fin de semana en un sitio agradable, comer bien también y aprender un poco de todos y una experiencia, ¿no? Estar ahí durmiendo por ahí en bastante la naturaleza. Bien, pues nada más, os recuerdo mijimencasa.com/llamada, ahí tenéis toda la información que os he comentado, los enlaces, el número de cuenta, las fotos y demás. Y si tenéis alguna duda, desde el apartado contactar, os la resolveré encantado. Muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Adiós!